estilo de vida es la base de la calidad de la vida, entendida como la capacidad de poder vivir bien, sanos y seguros, con lo que cada quien tiene a su disposición. Los factores relacionados con el estilo de vida son tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. Mantener la autoestima en el sentido de pertenencia y de la identidad. Mantener la autodecisión, autogestión y deseo de aprender. Los estilos de vida saludables son definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Los tips para llevar una vida saludable son llevar una vida activa, vigilar la alimentación, reducir las grasas saturadas, comer más frutas y verduras, preferir los granos enteros y grasas buenas, no fumar y mantener un peso equilibrado. La actividad es una faceta de la psicología, mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo real. La actividad es generadora del reflejo psíquico del cual, a su vez, mediatiza la propia actividad. Algunos ventajas sobre la actividad es que elimina las grasas y previene la obesidad. Aumenta la resistencia ante el agotamiento. A nivel psíquico, tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos. Aporta sensación de bienestar y elimina el estrés. La postura es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo y su correlación entre la situación de las extremidades con respecto al tronco y viceversa. El descanso es la pausa en el trabajo o en otra actividad para reponerse del cansancio. Unos tips para que descanses mejor son que revises el equipo de descanso, o sea, el colchón, la silla, la base, etc. Preferentemente es conveniente adoptar unos horarios regulares para dormir. Cenar ligero es importante. El dormitorio tiene que tener una ventilación y un lugar que favorezca la relajación. Oh,